El arranque, la máquina de la información a máxima velocidad. El arranque con Maximiliano Lecchi. Como todos los lunes, ya estamos conectados con Quique Romero. Hola Quique, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Maxi, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, como siempre. La verdad que vivimos en un mundo convulsionado, esa es la palabra exacta, donde todos los días nos levantamos y vemos algún tipo de situación que nos deja perplejos, el tema de alguien que degüella, o hacheros, o macheteros, que camioneros de Easy que terminan atropellando una multitud. Y bueno, quiero que hablemos de esto y de qué puede llegar a pasar en Brasil también. La verdad que vivimos en un mundo difícil, ¿eh? Bueno, un mundo difícil sí, pero por suerte acá en la Argentina nuestro gobierno está haciendo muy bien las cosas, ha logrado insertarnos nuevamente en el mundo, como nos prometieron en su campaña. Y bueno, también estamos insertados evidentemente en el mundo del terrorismo, parecería, por lo que pasó esta semana, que detuvieron a dos tuiteros, ¿no? Que amenazaron contra Macri, y la ministra lo exhibe como un gran logro de este gobierno, no tolerar la amenaza terrorista, ¿no es cierto? Sabés que de lo discursivo también es un cambio que se ha producido, porque vos te acordás, más allá de la ideología en cuanto al gobierno, pero yo recuerdo claramente cuando la expresidenta hablaba de no comprarnos problemas ajenos, y decía, somos un mundo de paz, somos una sociedad de paz, la Argentina tiene paz, vivimos, convivimos en pacífica convivencia, y hoy parece que es al revés, porque hoy lo que decimos es no, tengamos cuidado, no tengamos cuidado. Y también desde los discursivos se nota un cambio que me parece que no es para bien. ¿Será el costo de insertarse en el mundo también, tener que importar no solo productos iPhones o cualquier baratija que se te ocurra, sino también tener que importar esta amenaza del terrorismo? Pero dejando de lado la amenaza vernácula, ¿no?, que me parece más una payasada que de dos imbéciles, que terrorismo real. La pregunta que hay que hacerse es, evidentemente en Europa esta semana el terrorismo se ha calmado, no actuó, no hubieron, como vos bien decías, ni degolladores con cuchillo, ni hacheros arriba de los trenes, ni camioneros aplastando gente por la calle, ¿no? Pero sí han habido en Río de Janeiro una serie de amenazas que hay que tomarlas para analizarlas. No sé si tendrán sustento o no. La noticia de ayer habla de que se informa de una falsa alarma de bomba en el Maracaná, y permanentemente está la amenaza del terrorismo internacional en Río de Janeiro. Entonces nos preguntamos, si a nosotros acá en la Argentina están intentando importar esta amenaza del terrorismo, ¿quién? Va a ser la pregunta. ¿Por qué también en Brasil? ¿Qué tiene que ver Brasil con toda esta situación mundial? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver Sudamérica, que está tan alejada de todo esta, de toda esta problemática que tiene que ver con las guerras que se están generando en Medio Oriente y el terrorismo que aparecería como una manera de resistencia, si lo podemos decir así? ¿Por qué ahora, qué intereses hay de traer esto a Sudamérica? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Qué interés puede haber de traer al terrorismo a Sudamérica? Y cuando me hice esta pregunta, seguí buscando noticias, a ver qué pasó esta semana también, a ver. Y apareció una noticia de ayer en RT que habla de que talibanes atacan en Kabul un hotel con un coche bomba. Una explosión con coche bomba, atacan un hotel en Kabul. Kabul, la capital de Afganistán. Afganistán ya está bastante lejos de las noticias últimamente, ¿no? Pero bueno, según la noticia dice que los atacantes explicaron que eligieron el hotel como blanco del ataque porque es un lugar de lujo para los extranjeros. Esto dice la nota, que este atentado que se adjudican los talibanes, otro grupo terrorista, los talibanes, que ya habían desaparecido de las noticias, claro, los talibanes, ¿no? Ya lo teníamos olvidado. ¿Quién se acuerda de los talibanes? ¿Quién se acuerda de cuando los talibanes dinamitaban estas estatuas gigantescas de Buda, estas estatuas milenarias, ¿no? Patrimonios culturales de la humanidad milenarios, de un plumazo puro los barrios. ¿Y quiénes eran los talibanes? ¿Cómo aparecieron los talibanes? Y ahí me empecé a acordar un poquito. Los talibanes surgieron en la era Clinton. Digamos que era el grupo terrorista de la era Clinton. Si Clinton tenía alguna amenaza terrorista que cernía sobre el mundo libre, esa amenaza era la de los talibanes, que después, a partir del 2001, recordemos que Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos hasta enero del 2001, y luego lo sucedió Bush hijo, ¿no? Y que Bush hijo, con el evento de septiembre del 2001, supo canalizar muy bien hacia este grupo, los talibanes, la gran amenaza del terrorismo internacional, la autoría de los atentados a las Torres Gemelas, y por eso la primera reacción fue atacar a Afganistán. Luego este grupo talibanes, en la era Bush, no podían seguir siendo los talibanes, había que reformularlos para que actúen no solamente dentro de Afganistán, sino también en otros países del Medio Oriente, y así es como nace Al-Qaeda. Exacto. Irán, Irak. Claro, Al-Qaeda que era. Y Al-Qaeda era la organización terrorista contra la cual luchaba Bush. A ver, esto me hace acordar a estas series de televisión de malos, ¿viste? Como el Agente 86 que luchaba contra Caos, ¿no? Claro. O el agente de Cipol, que no me acuerdo contra quién luchaba. Cada uno tenía una de estas organizaciones criminales contra las cuales luchaba. Bueno, Clinton luchaba contra el Talibán, Bush luchaba contra Al-Qaeda. Al-Qaeda, Bin Laden, y Bin Laden. Claro, y Bin Laden, que era el jefe de Al-Qaeda. Claro. Obviamente, ¿no? Era el Siegfried, como en el Agente 86, Siegfried era el jefe de Caos. Bueno, Bin Laden era el jefe de Al-Qaeda. Y la zona de operación de Al-Qaeda obviamente se extendió a Irak. ¿Por qué? Porque el foco de las necesidades geopolíticas de la política exterior de la era Bush pasaba por Irak. Entonces, bueno, el teatro de operaciones de Al-Qaeda era básicamente Irak. Luego, en la era Obama, como se quería expandir a otros lugares todo esto, y bueno, se creó ISIS, ¿no? ISIS tiene otro rango de operaciones mayor, obviamente. ISIS empezó ya a operar en Siria, básicamente, que es la necesidad de hoy. Entonces siempre aparece un grupo terrorista a medida de las necesidades de la agenda geopolítica de Washington. Claro, lo que pasa, Quique, ¿no? Yo me pongo también de alguien que está escuchando y que no, supongamos que compra, digamos, lo que dice un medio tradicional, ¿no? Sí. Entonces, hoy dice, ¿pero qué está diciendo este hombre? ¿Que claramente Estados Unidos fabrica el enemigo? Y sí, eso está diciendo. Mira, ¿te acuerdas esos juegos de chicos que les daban un papel lleno de puntitos y con un lápiz había que ir uniendo puntitos? Sí. Después aparecía un dibujo. Bueno, acá yo tengo un montón de puntitos sueltos y tienen un número cada puntito y estoy haciendo eso uniéndolos con un lápiz. Y me está dando un dibujo. Si ese dibujo no te gusta, bueno, allá vos, pero es la realidad. Entonces, si ahora, como empezamos este análisis diciendo que alguien está pretendiendo importar terrorismo a Sudamérica, decimos que los grupos terroristas iban de acuerdo a cada era presidencial de Washington y dentro de un ámbito de operaciones, un ámbito geográfico. Uh-huh. Dijimos, talibanes, Afganistán, era Clinton. Al-Qaeda, Medio Oriente, básicamente Irak, era Bush. ISIS, prácticamente Siria, era Obama. Y ahora estamos muy próximos a un cambio presidencial en Washington. Y alguien está pretendiendo traer esta amenaza terrorista a Sudamérica. Entonces yo me pregunto, ¿el próximo presidente de los Estados Unidos está claro que va a ser o Hillary Clinton o Donald Trump? Y las chances que tienen ambos son exactamente iguales a las chances de que salga cara o seca al tirar una moneda. Uh-huh. Entonces me pregunto, ¿habrá un nuevo grupo terrorista cuyo ámbito de operación será Sudamérica? ¿Tendrá Washington planificado ya para el próximo presidente, sea quien sea? Y cuando digo esto, a ver, para quien no nos escucha habitualmente, estoy hablando de que los gobiernos de Estados Unidos no gobiernan de acuerdo a lo que cada presidente trae dentro de su cabeza cuando llega a la Casa Blanca, sino de acuerdo a un libreto escrito con muchísimos años de antelación por estos centros de poder mundial que manejan el mundo, estos think tanks. Hillary Clinton mismo dijo, cuando se inauguró la sede del Council on Foreign Relations en Washington, que ya no iba a tener que viajar a Nueva York para que le digan lo que tiene que hacer. Exacto. Lo dijo muy suelta de cuerpo. Entonces está claro que desde esos centros de planeamiento geopolítico mundiales se dicta la política exterior norteamericana. Entonces, evidentemente, queda a la luz, luego de todo este análisis así de puntitos, que para la próxima era de gobierno en los Estados Unidos, sea de Trump o sea de Hillary Clinton, ya hay una agenda escrita y evidentemente esa agenda involucra a nuestra región sudamericana. La pregunta que yo me hago, ¿cómo se va a llamar este grupo terrorista que pretenden hacer operar en nuestro continente? Y si nosotros, la opinión pública, vamos a comprar esa gansada y nuestra ministra de Seguridad va a seguir actuando con la celeridad que actuó para meter en cana estos dos pavotes que en Twitter salieron a hacer gansada. La verdad, Quique, que vos muchas veces has adelantado situaciones que después se van confirmando. Yo realmente espero que no tengas razón en esto. Yo también. Realmente espero que no tengas razón porque no podemos comprar conflictos ajenos, no debemos comprar conflictos ajenos, no nos merecemos. Me parece que somos realmente un país de paz y que no merecemos, más allá de los dos terribles atentados que vivió la Argentina, tanto la AMIA como la Embajada de Israel, que ya hemos hablado en sendas oportunidades. Y está claro que esos dos atentados mismos respondían a conflictos ajenos. Claro, exactamente. Está clarísimo. No merecemos comprar conflictos ajenos, desde ya que no. Pero bueno, los Juegos Olímpicos, ahora que están comenzando en Río de Janeiro, ponen el foco de la prensa mundial en esa ciudad. Uh-huh. Y es una muy buena oportunidad entonces para estos señores que quieren hacerle mal a la humanidad, aprovechar ese foco de la prensa mundial en ese lugar para hacer este tipo de troperías, ¿no? Bueno, Quique, te agradezco como siempre por habernos atendido, que tengas buen día, buena semana y nos veremos el lunes próximo. Igualmente, y vamos a tratar el lunes próximo de estar allá en el piso. Te esperamos, gracias, Quique, que tengas buen día. Un abrazo grande. Bueno, el WhatsApp es 11-22-62-77-28, te repito, 11-22-62-77-28.